Hola mundo. Hola chiquirritines y chiquirritinas, bienvenidos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3963. Y aquí seguimos dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas cancioncillas que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con una de las próximas referencias del buen sello de Boston, Massachusetts, Rumba Records. El grupo en cuestión se llama Screamhunters y el álbum saldrá el día 8 de octubre. Llevará por título Songs That Never Were. Y una de las canciones es esta, SXMW. Ellos son Screamhunters. Vaya canción tan tremenda, con ese aroma a los mismísimos REM que han preparado los Screamhunters y que estará incluida dentro de su álbum Songs That Never Were, que sacarán el próximo 8 de octubre a través de Rumbar Records. Vedazo de banda, este grupo que se llaman Screamhunters. la canción SXMW y hablaba sobre las fake wakes, las fakes, las noticias fakes, esas que son mentiras, que son absolutamente mentiras. Bueno, pues ellos tienen ese rollo de los REM, de los The Lords, de los Bottle Rockets, de todo ese de Dirty Tuckers, todos los sonidos americanos, pero más rockerillos, en fin, buenísimos. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Ahora una banda británica, una banda que vienen desde Londres y que se llaman It's Karma, It's Cool. Es un grupo que ya le hemos escuchado aquí en alguna ocasión y que acaba de sacar un single con este tema, Coffee Cup Circles. Ellos son It's Karma, It's Cool. Gran canción, sí señor, de este cuarteto de Lincoln, del Reino Unido, y que seguramente sacarán esta canción dentro de, vamos, seguro que la van a sacar dentro de su álbum que sacarán el 5 de noviembre, Homesick for Our Future Destinations, y el disco lo va a publicar Cool Cat Music, seguramente el disco, el álbum lo va a sacar ellos, y ahora esta canción la han adelantado, It's Karma, It's Cool. Pedazo de canción, buenísima, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de muchas emisoras físicas maravillosas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada una de sus localidades. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Emisoras buenísimas en sitios estupendos. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en unas emisoras que tiran de espaldas y en unos sitios maravillosos, como son, por ejemplo, San Adrián, Navarra. Allí sonamos con Rebote FM. En Valencia, en Sot de Chera, sonamos con Radio Vacío. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, sonamos con una emisora estupenda que es Radio Caravaca. Total, que Plástico Elástico suena por todas partes y en muy buena compañía, en muy buenas emisoras. Y seguimos con los Easy Buttons, una banda estadounidense de Tampa, de Florida, del que acaban de sacar un álbum, Lost on Purpose. Lo sacaron justo cuando estábamos de vacaciones, en agosto. Habíamos adelantado como dos o tres canciones y bueno, aquí les tienes con este álbum titulado Lost on Purpose, autoeditado. Ellos son los Easy Button, buenísimos, van gran banda de power pop y similares, y la canción Fast Ones. Give me my acoustic by the fireside, a glass of whiskey to ease my mind. I put a record on, Simon and Garfunkel, when harmony never sounded more beautiful. I wanna write my own track, then upload it fast for all the world to see. A charming ballad, oh I think I have it, a slow dance no one wants but me. 'Cause they love the fast ones, they love the fast ones, they love the fast ones, they love the fast ones, they love the fast ones. Find me at the keyboard, just like Elton John, never the black notes, my playing's not that strong. To hit a blues riff, a crocodile rock, I play them Daniel Cassatt songs, say so much. But they love the fast ones. Magnífico álbum, además larguísimo, tiene como 22 canciones y ahí estaban los Easy Button demostrando que es un grupazo de power pop. Este cuarteto de Tampa, de Florida, ha publicado a mediados de agosto este disco Lost on Purpose. Y de ahí hemos sacado esta canción, Fast Ones, que es como la cuarta que suena aquí en Plástico Elástico. Los Easy Button, que nos encantan y por eso suenan habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora una banda que vienen desde Los Ángeles. Están capitaneados por un cantante que nació en París, en Texas, y que bueno, pues hacen un sonido de punk pop muy ecléctico, muy divertido, muy fresco, muy punzante, y que van a sacar un álbum, se supone, y están todavía trabajando en él. De momento han fichado con la compañía Saddest Factory Records y por eso, para celebrarlo, han adelantado esta canción, Assignment Song. Ellos son Scruff Puppy. We are whole, we're still together. Witchcraft and Poppy, un músico, grupo, banda, es un musique, y nunca mejor dicho. Y es JJ Schubert, que como celebración de su fichaje por el sello Satisfactory Records, pues ha hecho esta canción, Assignment Sound. Buenísima, una canción con unas guitarras tremendas y con unos arreglos muy especiales y muy diferentes, que le dan una impronta muy particular a esta canción. Bueno, ahora está trabajando en un álbum que saldrá probablemente a finales de este mismo año a través de ese sello, de Satisfactory Records. Desde Appleton, Wisconsin, Scruff Puppy, o lo que es lo mismo, JJ Schubert. Y este artista, este músico, suena en plástico elástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música en general. También estamos en radiopra.nava, radio asturiana local en Nava, maravillosa. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que se centra en los coches clásicos y en los motores antiguos. Y finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, a través de Radio Pulsar, estupenda emisora también. Todas ellas son buenísimas, todas ellas son recomendables y todas ellas suenan, en ellas suena Plástico Elástico. Es un auténtico orgullo sonar en esas emisoras, rodeado de buenos programas o acompañando a buenos programas como podemos. En fin, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con más canciones. Y ahora la música de Frank Carter and the Rattlesnakes, otro músico que también ha sonado aquí en el programa y que habíamos escuchado algo de este disco. Son dos, Frank Carter and the Rattlesnakes, son dos básicamente, aunque suenan como una banda. Bueno, pues tienen un nuevo single que se titula Go Get a Tattoo y que estará incluida dentro del disco Sticky, que sacarán el próximo 15 de octubre. Aquí está Frank Carter and the Rattlesnakes. When are you coming to get a tattoo? I could give it and receive it, but I don't wanna believe that this is all that we are good for. I can love it, I can leave it, but I don't wanna believe it when you say that we are done for. I can run or I can fight it, but it doesn't make it right. Why are you saying that we're no more? Are you in or are you out? Or you're selling me the style? Am I not the answer you're looking for? Are you sure you don't look sore? And we've been in this mess before. Smash your teeth. Shows I love all the same shit that you do. It's about time I tried something new to stick and poke out my commitment issues. So ink me, hit me with the pen. I'm an artwork, let the church say amen. Amen, amen. I won't say it again. My body is the canvas, you could be the pen. Are you sure you don't look sure? And we've been in this mess before. I wanna kiss the water logs, and I'll never Pues ahí sonaban Frank Carter and the Rattlesnakes. Rattlesnakes, memorable acompañamiento para Lloyd Cole, por ejemplo. Bueno, pues Frank Carter and the Rattlesnakes es una pareja, es un dúo de dos chicos británicos, que tienen un álbum preparadito que se van a autoeditar y que saldrá el próximo 15 de octubre y que se va a titular Sticky. Este es el segundo single de adelanto y suena aquí, nos recuerda un poco a los Vascos y a Undertones y, en fin, todas esas bandas urgentes de finales de los 70. La canción se titulaba Go Get a Tattoo. Frank Carter and the Rattlesnakes suenan en plasticolastico.es. Y seguimos con otra banda británica, londinense, que se llaman The Violent Hearts, los corazones violentos, y que tienen un álbum que han publicado a través de Dinner for Wolves, más o menos publicado, quiero decir, sale dentro de mismo. Bueno, pues el disco se tiene un sonido un poco más de rock alternativo, de sonidos que te diría yo, por ejemplo, los Psychedelic Furs del principio, así un poquito más oscuros los Charts un poco después. En fin, están muy bien The Violent Hearts, y esta canción es la que da título precisamente al álbum, Everything and Nothing, todo y nada, Violent Hearts. We'll be right back. grandísima canción para un muy buen disco de los Violent Hearts. Esta banda, este trío de Bristol, que hacen un poco post-punk, pero que al mismo tiempo nos recuerdan a los Clash, a los Badcocks, incluso a los Jam también. Everything and Nothing, el disco publicado por Dinner for Wolves, en el Reino Unido. Esperemos que algún día vengan por aquí a tocar a nuestro país. Desde luego sonarán más veces aquí el disco de esta buenísima banda, que además ahora tiene una gira, está girando por el Reino Unido, se va a Gales, a Manchester, a Glasgow, a Escocia, y luego toca por el Reino Unido, por Inglaterra. El Reino Unido ya no existe. En fin, los Violent Hearts suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Aquí tienes el nuevo catecismo católico, que habían hecho la promesa de sacar un nuevo single y Fall Records lo ha cambiado, lo ha cumplido. Y bueno, pues este es el tercer single que sacan, y además lo han sacado en tres colores: en negro 75 copias, en color amarillo bastante amarillento, y en un rosa que llaman hot pink y que es bastante rosa. El caso es que tienes tres modalidades diferentes a través de Fall Records de conseguir el nuevo disco, el nuevo single de Nuevo Catecismo Católico. Buenísima esta cara, Crazy Kids. Tremenda la canción que acabáis de escuchar de Nuevo Catecismo Católico. El veterano grupo sigue haciendo canciones mágicas con ese bajo, ¡buah! ¿Cómo pone ese bajo? Crazy Kids se titula la cara de este single que ha publicado Folk Records. Ya digo que hay tres colores y todo copias muy reducidas: negro, rosa y amarillo, para elegir. La portada es negro y amarillo. Por si te sirve de pista y quieres que se distinga bien, pues el rosa le pega como vamos, con una pedrada. Sigamos aquí en plásticoelástico.es con una banda que viene desde el Reino Unido. Se llama Declan Wells and the Decadent West y han sacado un EP titulado It's Been a Year, y este cuarteto, compuesto por cantante y guitarrista, bajista y batería, hacen también un sonido muy interesante y por eso te lo ponemos aquí. El disco se lo han autoeditado y incluye esta canción, Talking to Myself, hablando a mí mismo, Declan Wells and the Decadent West. There he goes, putting that smile on. I'm so glad he came, I'm so glad he's gone. Do you see his imperfections? Do they remind you of you? Stop it now, you only make things worse. Do you have any of those red things in your past? 'Cause I'm feeling self-destructive. These conversations are oh so productive. I'm so very pleased we talked about it all. Dirty laundry hanging up against the wall for everyone to see. Myself again. To myself again. Look at you, just the same as me. The same disease, to the same degree. La banda galesa perdón, galesa, son de Glasgow, escocesa. Declan Wells and the Decadent West, con este EP, It's Been a Year, que salió el pasado jueves, y la canción Talking to Myself, vibrantes y efectivos, sí señor, por eso nos gustan aquí y por eso suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que también viene desde el Reino Unido, pero este es un músico solo y viene desde Birmingham y se hace llamar Phil Medley. Se hace llamar porque se llama así, más que nada. Pero bueno, otros se hacen llamar de otra manera y se llaman, tienen alias que se llaman. En fin, Phil Medley ha sacado un single con una estupenda canción y nos ha llamado la atención y por eso suena aquí, para que la disfrutéis. La canción se llama esta vez This Time y él es Phil Medley. Estupenda cancioncilla de este joven talento al que tienen fichado un montón de discográficas y de medios en el Reino Unido. Él se llama Phil Medley. Él sacó su primer EP de debut a través del sello Night Swan Records, el sello de, por ejemplo, Sport Team, Pip Bloom o Coating, y el EP se titulaba First Century Witch Hunt. Después de ese EP, pues viene ahora esta canción avance quizás de algo más, pero habrá que ver con el tiempo qué pasa. De momento se la ha autoeditado, se la ha grabado, se la ha hecho él mismo y se titula This Time. Y él es Phil Medley. A veces salen nombres aquí en Plástico Elástico, pues que son un poquito diferentes, distintos. Yo que tú tomaba nota y si te gusta alguno, rasca y le seguía. Porque nosotros no nos conformamos con poner las canciones habituales y menos las que ya conoces. Queremos que sigas conociendo a bandas que hacían cosas interesantísimas hace algún tiempo, menos tiempo, ayer, y las cosas interesantísimas que se están haciendo ahora mismo. Hay mucha buena música ahora mismo. Esos que dicen, como en los 60 no había nada, como en los 80 en la nueva ola no había nada, son mendrugos. Hay, a lo largo de todas las generaciones, se han hecho buena música y buenas canciones, y esto es un ejemplo de lo que está pasando. En fin, sigamos con más canciones y ahora con una banda sueca que se llaman The Manix y que han sacado un single con dos cancionones tremebundos. Dos canciones de punk, power pop, algo de indie rock, en fin, son dos canciones tremebundas de esta banda que viene desde Napalconin, desde Suecia, y que han hecho este single autoeditado. Aquí está la cara A, You Got Me, de Manix. We'll be right back. Tremenda esta canción de los suecos de Mannix, and You Got Me, un single con dos cancionones tremebundos. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Estos son británicos, se llaman Sunsharps, hacen un poquito gays, acústico, en fin, hacen cosas muy bonitas y acaban de sacar un álbum a través del sello Sunday Records, el sello de Chicago, de Illinois, y aquí les tienes con la canción Dream of a Time Machine. Ellos son de Sunsharps. Sunsharps, de Sunsharps, con nuevo disco Distant Lights, del que ya habíamos escuchado una canción que aparecía en un recopilatorio del sello Sunday Records. La banda de Sheffield, de Sunsharps, la canción Dream of a Time Machine. Y vamos con un poquito de sonido americano de la mano de esta banda que se llama The Pin Pickers Union, que sacarán su disco el próximo 17 de septiembre, Greatest Pick, Picks. Ahí escuchamos la canción Warriors. No! Chuck Melchin, que es el líder, el jefe de este proyecto con músicos a su alrededor que se llaman The Bean Pickers Union. Sacará su álbum Great Speaks el próximo 17 de septiembre, autoeditado, y de ahí hemos sacado esta canción Warriors. El músico de Massachusetts, de Cambridge, Massachusetts, The Bean Pickers Union. Y prácticamente con el punto final a esta edición 3963 de Plástico Elástico. Os vamos a dejar con lo nuevo de un musicazo de pub rock y de toda la vida. Brinsley Schwartz, guitarrista de Graham Parker, por ejemplo, sacará el próximo 26 de septiembre un álbum titulado Tangled, y a través de Fred Shore Records, el primero que publica en este sello, y os voy a dejar con la canción You Drive Me to Drink. Brinsley Schwartz, sed buenos, disfrutad de la vida y la música, hasta el próximo día. Searching.